Bueno, antes que nada, felicitaciones por este quinto aniversario. Bueno, muchas gracias. No todos los días se cumplen 5 años de evento. Bárbaro. ¿Te imaginabas que ibas a llegar a ser de tanta envergadura este evento cuando comenzaste? La verdad es que no. Me suena escuchar raro de hace 5 años, porque hace 5 años empezó como algo muy chico, realmente chico, y ahora todo el movimiento que ha llegado a ser, realmente siempre uno nunca se sorprende por eso. Bien, ¿qué consideras que influyó en este crecimiento? ¿Las redes sociales? Mirá que nosotros cuando empezamos no existía lo que era Facebook, principalmente ahora que nuestro mayor, digamos, motor conexión de publicidad. Motor con de publicidad, exactamente. Pero digamos que el éxito fue la organización, la buena de la gente, y hace 5 años, a lo mejor esto es medio raro, a lo mejor no había estos eventos, y ahora hay mucho, pero justamente nosotros fue la innovación y lo que ha marcado la CAF en lo que es en eventos en Córdoba. ¿Costó mucho organizarse, juntar todo el personal? Sí, no, por ejemplo, antes éramos 10 y ahora el staff casi llega a supera 30 personas, así que hay que manejar 30, 40 personas a veces. Entonces, sí, es un reto. Y con respecto a la cultura japonesa que está influyendo ahora en los jóvenes cordobeses, ¿qué consideras que es lo que más ellos les gusta, el anime, la cultura, la comida, el idioma? Yo creo que hay que hacer una separación de lo que es la cultura, o sea, la cultura japonesa, y otra cosa lo que es el otaku. Acá se valora mucho lo que es el otaku, el cosplay, todo eso, y otra cosa es la Japón, lo tradicional de Japón, como las danzas, el idioma, o qué sé yo, las artes que tienen, porque son dos cosas distintas. Por eso acá el público que viene, si bien valora la cultura japonesa, pero viene más por lo que es el anime, lo que son los otaku, no por la tradicional, lo que es de Japón. Bien, y abriéndose también a otros horizontes, hay K-popers ahora, J-popers, ¿cómo se fue insertando este otro género dentro de un ambiente que vemos, la verdad, que bastante hermético en un comienzo? Sí, lo que pasa es que a veces justamente la cultura asiática te llega todo, entonces como que el K-pop hace 2 años ya que está metiendo muy fuerte, tanto incluso Super Junior, que tenía canciones en la radio, pues, digamos, comerciales, y no tiene nada que ver con lo que es la cultura japonesa, occidental. Y la verdad que la inclusión del K-pop es algo positivo, porque se abre un poco más, no solamente Japón, y demuestra también que Corea, en este caso Corea del Sur, es bastante potente en entretenimiento. Bien, y dijiste Corea del Sur y no Corea, porque siempre son dos Coreas. Sí, no, nada que ver. Una es comunista, es totalmente cerrada, pero sí, es Corea del Sur. Bárbaro, Facu. Bueno, muchas gracias y que sigan los éxitos. Dale, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.